comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Que bona horeta que tenim, che, che, che, che. Que bé que estem en directe com cada dia. Ja són les 12 del migdia, 32 minuts. I estàs així en la teua, des de la 97.7, ràdio feta per valencians, per a valencians, des de fa més de 23 anys. I des d'ara fins a les 2 de la vesprada, una edició especialíssima, de vital importància, perquè estem al costat del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana, perquè donar sang salva vides. Benvinguts a una edició molt especial de València Abierta. Arranca esta edició, ens encanta traure la ràdio al carrer i estar al costat de la família de València Abierta i de la 97.7. I avui tenim el plaer d'estar en l'Ateneu Mercantil de València, en este maratón especial de donació de sang que organitza esta casa, que és la teua. El diari Levante, el mercantil valenciano, Levante Televisió, el diari Superdeporte, i esta casa, la 97.7, està oberta a la teua participació. I com diem adés, no se m'acudix millor cosa que pugues fer avui que salvar dos vides. Què te pareix? Acudint així a l'Ateneu Mercantil i donant sang, a més te pots emportar un regal extraordinari. A banda de que estiguem així i ens coneguem, escolta, i si vols que mos fem una foto, un abraçot, claro que sí. Ens encanta que vingues, que participes, estan en la donació fantàsticament bé i durant tot el matí estem informant-vos de com va la cosa. Un beset des dels estudis de la 97 està Arantxa Ferrer. Què passa, artista? Hola, Ximo. Com estàs, Pelaïlla? Molt bé, molt bé. La veritat que passant una molt bon matí, perquè saber que la gent s'està animant, que està participant en esta iniciativa fantàstica, me dona moltíssima alegria. És el millor gest de solidaritat i de gratitud en la vida que podem fer, donar sang, que ja ho venim comentant durant tot el matí, per a les qüestions relacionades amb l'oncologia, per a un part que se complica, per a un accident. En fi, fa falta esta sang, fan falta estos hemoderivats i, ja dic, no se m'acudís millor cosa que puguem fer avui. I ens acompanya així en esta taula de ràdio i és un plaer don Leonardo Marín. Què passa, bonico? Què tal? Molt bona vesprà, Chimorrín. Com va la marxa? Pues molt bé, encantat de la vida. De meses que això de donar sang i d'organitzar un acte com este, la veritat és que es fa sentir a uno millor persona, no? Es dona la sensació que estàs aportant un granet d'arena a tindre una societat millor i una societat més solidària, perquè qui sap si demà pues, te pot tocar a la mare, al pare, algun germà que necessite, i entonces pues, dius, jo en un moment determinat de la meva vida o de l'any estigui ahí també aportant el meu granet d'arena. A més, fixa't que si en una donació de sang podem arribar a salvar tres vides, lo que és la serendípia de la vida, quines vides serien? A on estaran? No? Bueno, forma part un poc de la màgia de la vida, és una celebració podem de la vida. La nostra mateixa vida. Aixina és, aixina és. Molt bé, Leonardo, pues molt benvingut. I avui la nostra anfitriona és la presidenta de l'Ateneu Mercantil de València. Els agraïm a tota la Junta i, per descomptat, a Carmen de Rosa, que ens acompanya així, en fi, la seva amabilitat. Gràcies, Carmen, per acollir-nos. Pues muchísimas gracias, ¿no? Y para nosotros es un verdadero placer que estéis aquí con nosotros colaborando con vosotros. Bueno, quien quiera acercarse, está tan fácil como en la plaza del Ayuntamiento, quien no sabe en Valencia dónde está el Ateneu Mercantil, ¿verdad? Bueno, pues subes las escaleras, allí encontrarás un portero muy agradable y usted pregunta allí, esto de la maratón de la donación de sangre que estoy oyendo por la radio yo a Chimo Rovira, ¿esto qué tengo que hacer? Pues ya le indicarán, sube usted las escaleras y enseguida a mano derecha, en un salón fantástico, disfrutando además de unas vistas magníficas y un día soleado y precioso, pues aquí están los profesionales del Centro de Transfusión de Sangre para En fin, usted se apunta aquí, bueno, lo de si ya usted ha donado sangre ya sabe perfectamente cómo funciona. Y si no lo ha hecho, le animo a que lo haga, porque realmente, como está comentando Leo, es lo mejor que se nos ocurre hacer hoy, ¿no? ¿Verdad? Salvar un par de vidas, ¿qué os parece? Bueno, y nos acompaña don Roberto Roig. Roberto Roig, vamos, ¿sabes cómo es con Egem? Y siempre que el presidente del Beitar, que se le dice que es un lluitador, es un peleón, es un hombre en una constancia, en una tenacidad y en un convencimiento de lo que fa, fuera de dubte. Sí. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estem? Bon dia, bé. Bueno, màxim responsable, encara que n'hi ha molta gent en el centre de transfusions, però bueno, el cap visible... Una gran família, som. Així no és. Pues vora 400 persones que treballem al voltant de tota la comunitat i que, bueno, portem endavant, jo crec que almenys en la meva opinió, el millor centre de transfusió del país i un dels millors d'Europa, per tant, tenim que estar molt satisfets. Però la veritat és que això no seria res sense els donants, no? El nostre treball de tots els dies pivota en l'entorn d'aquestes persones que d'una manera solidària, que d'una manera voluntària, bueno, pues acudeixen a donar, com és el cas que està ocorrent este matí. Sí. Quantes històries, veritat, quantes persones que s'han acostat així, cada un en el seu dia a dia, en la seva motivació per vindre així a esta marató solidària que estem organitzant el grup del diari Levante. I un parell de coses sí que volen dir, estarà vostè estupendament atès o atesa, perquè n'hi ha uns professionals. A veure, sempre estem en la cosa, és que me farà mal, és que jo me marege, és que jo estic baix de ferro. Home, val, com a excusa, tu te ho vols plantejar així? Vale, pues molt bé, pues mira, no vingues i ja està, mos veiem un altre dia. Però és una excusa. Sílvia Tomàs, que està allí al costat dels donants i, sí, dels, i els professionals que estan, bueno, pues, fent la seva llavor precisament per a replegar ese tresor que estem, que estem, sí, avui col·laborant tots a deixar. Què tal, Sílvia? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Mira, te vaig a donar una xifra. Fa uns 15 minuts, quan hem consultat quantes persones havien passat per ací, eren 34. I des d'aquest moment fins ara han passat 8 persones més. En lo qual ja podem dir que hem passat de moment dels 40, que era la xifra i a tope que teníem com a èxit, no?, al llarg d'un matí. I tenim, bueno, en este moment tenia jo a un xic, a Vicente, ara aniré en ell, però li estan fent bueno, una sèrie de preguntetes, perquè ja sabeu que les persones que venen a donar tenen que passar bueno, unes preguntes escrites, després un control, els prenen atenció, i clar, ara en este moment estan fent-li les proves a Vicente, però per exemple tenim així a Pepe, que acaba d'arribar. Hola, Pepe. Hola, bon dia. D'on vens tu? Jo sóc de Benicalap. No és la primera volta que dones? No, no. Tinc el carnet de donant cada... Pues normalment una vegada l'any o dos dones sang. Per què te feres donant en el seu dia? Pues perquè estic a més relacionat. El meu treball és d'auxiliar de farmàcia. Sé els problemes que n'hi ha i entonces pues ja des de fa molts anys sóc donant. Estàs conscienciat, eres conscient de la importància que té sanitàriament cada borsa de sang que se trau ací? Sí, per supost, clar que sí. A més, és que la sang se té que donar, la sang té una caducitat, entonces n'hi ha que estar permanentment donant sang per a poder tindre els depòsits en condicions. Molt bé, Pepe, te deixa que pleres tot això i abans de les dues pugues donar. Gràcies per atendre'ns. És cert, la sang té una caducitat de 7 dies, per tant, avui és una festa de solidaritat, però això té que ser una cosa quotidiana. I és cert que la majoria de gent que està passant per ací avui és gent que ja ha donat a 3 voltes, com és el cas de Vicente, un xic jove que té ací, que està a punt d'entrar. Tu no tens por a l'agulla? Jo no. Soy un donante habitual i normalmente cada 4 o 5 meses vengo porque no cuesta nada, porque además es un gesto solidario y porque en algún momento gente muy cercana a mí ha necesitado de esa sangre y por eso... Això és una de les coses que ens han dit alguns donants, no? Que en alguna volta en la seva vida alguna persona propera ha necessitat sang per el que fora i l'ha tingut. Per tant, això ens fa prendre consciència, no?, de lo important que és donar sang. Bueno, a tota aquesta gent que està ahí en dubtes, bueno, és que el que deia abans Ximo, és que a lo millor jo estic un poc baix de ferro, no me trobo molt bé o me fa por la agulla. Què els podem dir, Vicente? No cuesta nada, són uns minuts, és un minut es un momentito de solidaridad, de además de alegría, porque se puede ver en las caras de la gente. Y yo animaría que todo el mundo hoy acuda al Ateneo hasta las 2, a partir de las 4, hasta las 9 de la noche. De verdad, vale la pena. Moltes gràcies, Vicent, i avant, que la camilla ja t'espera. Gràcies per ser tan solidari. Bueno, casos com el de Vicent, com el de Pepe, i més gent que està arribant ara, que d'ací a un ratet te presentaré, Ximo. Moltes gràcies, Sílvia. Caram, me queden aquestes paraules de Vicent i aquesta reflexió final que ha fet de l'alegria que és el fer este gest. I una altra reflexió que ens han deixat també tant de Vicent com Pepe. El tema de la caducitat és important, Roberto? Bueno, pues precisamente nosaltres ens tenim que manejar en una línia molt estreta que defineix la caducitat i la carència, no? En el millor dels casos, els globus rojos, quan la sang arriba al centre de la fusió per un procediment molt senzill, que és la centrifugació, igual que la centrífuga de la llavora de casa, exactament igual. Funciona així, però sí. Moviment de motor i a la marxa, no? Separem tres productes, plasma, plaquetes i globus rojos. Els globus rojos tenen una vida de 35 dies, sin embargo, les plaquetes, a sols tenen 7 dies, hasta 5 dies, perdó. És dir, les plaquetes que es fabriquen demà amb la sang que la gent dona així a l'Ateneu de València, el dia 2 tindran que estar transfundides o caducades, no? Abans deia el nostre conseller que, per exemple, una leucèmia consumís la donació de 250 persones. Això val la pena reflexionar-ho, eh? Claro. És una... Claro, una persona, des que tu la diagnostiques hasta que es cura després de la quimioteràpia, el trasplantament, etc., han passat per la seguretat 250 persones. Per tant, jo crec que aquesta reflexió és important. Molta gent pensa també, i això és molt normal en qualsevol, pensar que les coses els ocorreixen als altres. És un altre que s'opera, és un altre que se trasplanta, és un altre que té un accident de trànsit o llavors és un altre al que està sotmès a quimioteràpia del càncer. La vida comença a pegar voltes i en un moment determinat se para i t'assenyala a tu. Per això moltes voltes hi ha que pensar, encara que fora per egoisme, si no és per altruisme, demà pues, em pot fer falta i m'agradaria el que està passant avui així, no? Que la gent està acudint i que al final del dia, bueno, pues, serà un resultat que junt als altres equips que el centre de reposició reparteix al llarg de la comunitat, pues, ojalà arribem a la sang que demà farà falta als hospitals. Desgraciadament, Carmen, ¿verdad? Somos conscientes de las situaciones de la vida complicadas precisamente cuando las vivimos desgraciadamente en nuestras carnes. Es difícil, ¿verdad? Ser conscientes del gesto que están haciendo los donantes hoy si no has pasado por este proceso. Pero yo creo que estamos aprendiendo muchas cosas los que no es el caso de Roberto, que está todo el día y todos los días muy pendiente de la situación de cómo están los bancos de sangre en la Comunidad Valenciana. Y es el hecho de que un porcentaje tan alto, que esté alrededor o por encima del 40% de la sangre, vaya a procesos oncológicos, cuando sabemos que, desgraciadamente, como comentábamos antes con el conseller, el cáncer va a hacernos una visita próxima, ojalá que no sea nosotros mismos, pero en casa, en la familia, un amigo, un vecino. Qué importante es que hagamos este gesto y no nos pongamos excusas, ¿no, Carmen? Pues sí, la verdad es que sí, y lo que tú dices es verdad. En algún momento, en mi caso particular, pues en mi familia tengo un caso muy cercano en estos momentos y por lo tanto estamos solidarizados todos y estamos aquí pues para aportar también nuestra sangre para cualquier momento, pero no solamente en procesos oncológicos, cualquier otro. Yo, por ejemplo, en un momento de mi vida también la necesité, por lo tanto yo creo que es mi obligación también pues en estos momentos acudir y dar un poquito de mí para otra persona. Fijaos que hay partos, por ejemplo, también, donde hace falta una transfusión de sangre, ¿verdad? Fíjate, sí. Para dar vida necesitas que alguien también te hubiera ayudado con esta donación de sangre. Y comentábamos antes, ¿no? Si son dos o tres vidas las que podemos salvar hoy con este sencillo gesto, no se me ocurre mejor gesto solidario que podamos hacer. Yo recordé, Roberto, que a principio de año estaban comentando también el conseller Fereu también una crida desde el centro de transfusión, diguen, ay, que con siempre ens pasa, acaba Nadal, comienza el año y las reservas del pues sí. centro de donación están en baixes. ¿Cómo están ahora? ¿Cómo están las cifras en este momento? Bueno, ahora afortunadamente estén estabilizados. También es de ver es que entrem de cara a un pont, el pont del primer de maig, i és de veres també que els malalts, tots tractarem de gaudir de festa, però els malalts no tenen vacances tampoc, no? Entonces, els dies, pues nosaltres a los hospitals se continuarà operant, se continuarà trasplantant, se ficarà quimioteràpia al càncer, com estava dient Salvan Mari Carmen, i en la conseqüència la quimioteràpia ho arrasa tot i moltes voltes tens que ficar hematies, tens que ficar plaquetes. I tens que continuar això perquè la vida continua. És de veres que es començaren l'any molt mal, però no sabem per quin motiu els anys impars són anys bons per a la donació i els pars són roïns. Sí que és de veres que el mes de desembre el que passa és que la gent és un mes molt solidari, estàs en la família, estàs en els amics, estàs no sé què, però t'oblides de donar. Y sin embargo, no ni a ningún día, no ni a ningún día que es malalts tinguen vacances. Recorde que el día 31 de desembre, y Mari Carmen era testic y protagonista y eso, estaba yo de guardia y ese día me quedaron porque había un trasplantamiento. Y eran los 11 de la nit, las 12, la hora que fueron. ¿No? Y en ese momento estabas de guardia y s'ha d'acudir. Les malalties, conforme dia Roberto Roig, és el president, efectivament, el director del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana, no fan vacances mai, així no és. De tota manera, com que avui és una marató de totes les empreses d'este grup de comunicació que tenim el gust de participar, havíem pensat, Xepe, com podríem premiar una miqueta als voluntaris que van a vindre igual? I la veritat és que em fa molta il·lusió que a aquestes hores, que encara no hem acabat el matí, encara queda una horeta llarga, ja hem complit l'objectiu que en principi teníem per a tot el dia i encara queda tota la vesprada, que espero que siga molt fructífera. I Leonardo Marín pensa que te pensa, diu, xe, el dia 20 de juny ve Miguel Bosé ací a la plaça de Bous. Podríem fer algo especial? No, i te dic una cosa més, Leonardo, és que els concerts de Miguel Bosé són una passada, i poder accedir, estar un bon rato en ell, això és un privilegi, eh? L'últim concert que estigui de Miguel Bosé es comença a ploure 10 minuts després de començar el concert, acabar les 2 hores de concert i aguantar tota la plaça de Bous perquè no quedava ni una entrada a la venda, acabar el concert en tota la gent allí. Pues efectivament, a mi Miguel Bosé particularment m'encanta, a més esta gira que està fent ara és espectacular, jo penso estar en aquest concert. Però no sabem que... si és donant Miguel Bosé, li podríem preguntar. Pues sí, home, però el que sí que sabem o creguem és que està entre els 18 i els 65 anys, entonces ja és un dato que per lo menos això ho passa, lo que no sé si diria la seva edat, perquè ell és molt seu per aquestes coses, però sí que és de veres que, bueno, jo que soc superfan de Miguel Bosé, m'agradaria el que no puc participar en este concurs. Hem organitzat un concurs i entre tota la gent que vinga així a l'Ateneu Mercantil a donar sang anem a sortejar 2 meet and greet. I això de meet and greet, que és Leonardo Pablo, pues 2 meet and greet és que vas a tindre l'oportunitat de conèixer personalment el teu ídol, a Miguel Bosé, estar en ell en el camerino abans del concert, a pegar-li una... La radio que escucha la gente es una radio diferente. Es la 97.7. Valencia. Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, le ofrece los precios más económicos de la Comunidad Valenciana. Porque comienzan las segundas rebajas. Porque tenemos para usted el mayor surtido de trajes de torrentí, chalecos y a precios de risa. Porque podrá comparar precios y comprobar la calidad de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña a precios de segundas rebajas. Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Oye. Estamos de vuelta con la nueva edición del casting de moda MN4, donde empiezan tus sueños. ¿Estáis preparados? Os esperamos a las 6 de la tarde los días 8 y 9 de mayo en la segunda planta del centro comercial MN4. Plazo de inscripción antes del 6 de mayo. Recuerda, puedes ganar 300 euros y ser la imagen de una de las campañas de MN4. Centro comercial y de ocio MN4, pista de silla. Bases depositadas en stand de información y mn4.com. ¿Te gusta cómo está tu ciudad? Yo no la cambio por ninguna otra. Que no te líen. Nada como Valencia. Yo he vivido en otra ciudad grande y pagaba muchos más impuestos que aquí. Aquí es muy fácil abrir un comercio. Tenemos los impuestos congelados. Y el turismo no para de crecer y activar la economía. Entre todos, hemos conseguido una nueva Valencia, que ahora tenemos que mantener y proteger. Juntos lo hemos logrado. Sigue confiando en Rita Barberá y en el Partido Popular. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Del 30 de abril al 3 de mayo vive las fiestas de Cofrentes. El sábado 2 de mayo, desde las 9 de la mañana, la maderada con la romería, el almuerzo y la recreación del descenso de maderas por el Cabriel. Disfruta de una fiesta única como la maderada, declarada de interés turístico de la Comunidad Valenciana. Y durante todo el puente, la primera feria gastrotour, con expositores de turismo y gastronomía, además de un mercado medieval. Este puente de mayo, Cofrentes es tu destino. Como una golondrina, el amor se lleva. Pasión Vega en concierto. Viernes 26 de junio en el Palau de les Arts Reina Sofía, Pasión Vega presenta las canciones del disco Pasión por Cano, un homenaje a la figura de Carlos Cano. Viernes 26 de junio, Palau de les Arts. Entradas ya a la venta en El Corte Inglés. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Y en la radio de la teua terra, asisten en la 97.7. Estás en casa, una edición especialísima de Valencia Abierta, en directo desde el Ateneu Mercantil de Valencia, en la marató de donació de sang del grup del diari Levante. Asisten la 97.7, Superdeporte, Levante Televisió, i amb bons amics que venen també a fer costat a esta iniciativa en els que se troba Sílvia Tomàs. Hola, Sílvia. Hola de nou, Ximo. La veritat és que tots els àmbits de la societat valenciana estan intentant mostrar el seu suport a esta acció de la casa i, per supost, un àmbit tan valencià com el de l'arròs no podia faltar avui. Tenim a Ricardo Císcar, que és el director de DACSA, i també a Santo Ruiz, que és el gerent de la denominació d'origen Arròs de València. Els tenim així els dos, donant suport a una iniciativa solidària i necessària, no? Pues sí, supernecessària, perquè fixa't que tots tenim en el cap el que és correcte i el que no, el que està bé i el que està mal, i allò que abans o després tenim que fer, però no sempre ens en recordem de fer-ho. Entonces està molt bé una iniciativa a través de la qual donem publicitat, comuniquem, ens en recordem de que abans o després hem d'anar a donar sang, i per això venim, perquè creguem que si en la mesura possible podem ajudar-vos a vosaltres a comunicar algo en el que tot el món està d'acord, estupendo. Bé, s'està donant un refrigeri quan acaba la donació, però jo crec que per a dinar avui lo millor per a repondre les forces perdudes, un bon arròs. No ho dubtes, que sí, arròs d'ací, per supost que estigui ben fet, clar que sí. Bueno, Ricardo també està ací, director de DACSA, també aquesta acció solidària, necessària, com està ben dient, i fem una crida, no?, a la solidaritat d'un poble tan solidari com és el valencià. Sí, el valencià és un poble molt solidari i segur que tot el món és conscient de que la sang fa falta i de que pues, tenen que anar a donar un parell de vegades a l'any, està bé, no? I així pues, el centre de transfusió tindrà sang per poder transfundir a tota la gent que realment li pugui fer falta. Gràcies als dos per estar aquí donant suport a aquesta acció. Moltíssimes gràcies. També tenim, per exemple, un altre sector, el del motor. Per exemple, per dir, Vicente Montoliu, que és el gerent de tallers Ferto, està amb nosaltres, també apoyant una acció que de moment va molt bé, Vicente, però té que anar millor. No, té que anar millor, jo, bueno, convido a tota la gent. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Este mes, en Tuco, muebles a un euro. Por ejemplo, comprando una librería de salón por un euro más, te llevas una mesa de comedor. Comprando un dormitorio juvenil por un euro más, te llevas un colchón. Y así, muchos más muebles a un euro. Ven a Tuco, mueble joven y precio fácil. En Valencia, en el Centro Comercial El Osito, en La Eliana, y en el Centro Comercial Alfafar. Y estamos en compañía de Silvia Tomás y, en fi, dels bons amics, en fi, empreses que ens tiren una maneta habitualment a esta casa i avui especialment, en el dia, un dia de vital importància. Sempre tenim tots alguna cosa que algú necessita i en este cas és la sang. Estàvem en Silvia Tomàs. Silvia, quan vulguis. Sí, estàvem, diguem, que molts sectors de la societat valenciana, també el sector empresarial, de tindre aquest compromís d'estar de ací donant suport, i ho està fent Vicente Montolio, el gerent de Ferto, estava amb nosaltres, diguem això, que és molt important, que això que està anant molt bé avui, continua anant millor, no? Sí, no, és molt important, com dia, que la gent vinga, que n'hi ha que ser solidari, n'hi ha que estar apoyant una causa com esta, no?, que és la donació de sang. I bueno, si mos criden, així estarem. Gràcies per estar ací donant suport, Vicente. Nosaltres continuem. Ara mateix estarem amb uns donants, amb una història bonica que ens acaben de contar. No volíem parlar, i ja ho hem dit diverses voltes, l'anonimat dels donants està per damunt de tot, i per supost, ací ni fem una foto ni parlem amb ningú que no vulga parlar ni així de la foto. Però si volen, després ens contaran la seva història. I disculpa, Ximo, que Vicente Montoliu i, bueno, l'empresa Ferto, el concessionari Ferto que està patrocinant los goles del Valencia este año, nos ha dado muchísima suerte, porque yo creo que es el Valencia más goleador de los últimos años, ¿eh? O sea que es un amuleto para la 97.7 y para el Valencia Club de Fútbol. Ayer 4, don Leonardo, 4, y una asistencia de Álvaro Negredo y un último gol de Negredo. En un momentito, y de la mano efectivamente del maestro Bau, estaremos también con la información deportiva, y claro que sí, gracias a los buenos amigos de Ferto. Me ha gustado mucho esa reflexión, además, que ha hecho Santos y que ha hecho Ricardo, vienen del mundo del arroz i l'arròs de València. Jo, què anem a contar de l'arròs de València? A més, Roberto, em fa l'efecte que l'arròs fa bona sang. Això deu fer, això deu fer bona sang. Això que dia Santos de Dios. Ens hem de recordar. Tots sabem el que està bé i el que està mal. És una bonica reflexió, però hem de, no, hem d'insistir. La goteta, sempre tenim, sí, que estar ahí recordant-ho. Al final, el que se trata és de que aquesta pluja final aixecada entre la societat valenciana, però des de més menuts. Que el menú ja siga el portaveu, el mensatger solidari de cara a la família, de cara als pares. Quan un xiquet te diu, papà, ves a l'arnegre, o papà, no fume, el pare se té que tragar... Això sí que és un bon prescriptor, que se diu ara, no? Se té que tragar sencera la cullera, no? Jo penso que som solidaris, però també és de veres, ho dia abans a una companya de televisió, som individualistes, contínuament ens tenen que estar recordant que la realitat està ahí. Si ara farem un exercici d'imaginació, tancant els ulls i ficarem a la porta d'un hospital, sabem que estan operant, ara s'està trasplantant, i aquest matí està a l'hospital i l'activitat en urgències era enorme, no? I esta vesprà, pues, se continuarà, perquè la quimio que este matí s'està ficant, esta vesprà requerirà el suport dels globus rojos, de les plaquetes, i això passa tots els dies. I passa un dia, dos, tres, cinc, set dies a la setmana, 52 setmanes a l'any. Està en la nostra consciència, en la nostra solidaritat, que les coses continuen com deuen de ser. És l'una en punt de la vesprada i estem en esta edició especial d'esta marató per a reflexionar tots junts, per a pensar, per a recordar-nos que fa falta sang. Ací també, en casa, en el poble, en el barri, en la família o a tu mateixa. I estem en l'Ateneu Mercantil de València, pues, gràcies, entre altres, a la faena que fa Carmen de Rosal, i que li volem agrair molt el seu anfitrionatge per a tot per al programa i per a tot el grup. ¿Te gustaría, qué reflexión podíamos hacer, Carmen, si te parece? Vamos a seguir todavía un buen rato aquí en vuestra casa, cosa que os agradecemos, pero sé que la mañana para ti tiene, en fin, muchas actividades y ya tenemos que dejarte. Pero ¿te gustaría dejar una reflexión general para todos los que nos estén oyendo, para la familia de Valencia Abierta en el día de hoy? Pues sí, dos cosas muy importantes querría subrayar. Por una parte, que vale la pena y que lo hagamos por nosotros y por toda la sociedad. Vale la pena. vale la pena. Y lo hacemos por nosotros y por todos, efectivamente, por nuestra familia, por nuestros seres queridos. Leonardo Pablo, anem a les notícies. Sí, anem a les notícies, i a més, bueno, saludar efectivament a Carmen de Rosa, perquè jo crec que no n'hi ha puesto més emblemàtic, més valencià, parlant de la denominació d'origen València, sí, no. Com és l'Ateneu Mercantil, no? Que jo crec és lo nostre, és pràcticament una de les imatges de la València, de tota la vida de la València, de les nostres senyes d'identitat. Així, a més, esta vesprà, si no m'equivoque, en companyia de la seva junta directiva, van a vindre no només a apoyar esta acció, sinó, a més, a tots els que puguen a donar també sang. Pues sí, toda la junta directiva lo tenemos claro, y esta tarde vamos a tocar arrebato para que vengan todos y demostrar que nosotros también somos solidarios. Aprobar las agujas, sí, señor. Una renovada junta directiva en la que además he tenido el placer de reencontrar buenos amigos, cosa que siempre celebro, y estoy muy de acuerdo con Leonardo, que el Ateneo Mercantil es también la casa de todos también, es un referente de la vida de esta ciudad desde hace más de 100 años. Más de 100 años. 136 años. Sí. Bueno, pero está como el primer día, ¿eh? Las vidas que llevamos, salvadas solamente en estas primeras 4 horas. Más de 136 vidas. Así es. Muchas gracias, Carmen. Pues a vosotros. Muchísimas gracias. Y gracias, director. Gracias. Como siempre, Roberto, doctor. Un placer. Una pauseta, pero la información y seguimos. Fins a les 2 de la vesprada. Marató, edición especial. Vine a donar sang a l'Ateneu Mercantil de València. Servicios informativos. La 1:02. Buenas tardes. España repatriará entre hoy y mañana desde Nueva Delhi a 115 españoles que han sido evacuados en las últimas horas desde Nepal tras el terremoto que arrasó el sábado el país del Himalaya. Según el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, un total de 44 ciudadanos viajarán esta noche en el Airbus 310 de la Fuerza Aérea Española, en el que regresa a Madrid el jefe de la diplomacia española después de la visita que hizo a la India y que ha prolongado para coordinar las tareas de evacuación y de repatriación. Otros 71 españoles saldrán mañana en el avión que el gobierno central ha fletado para la repatriación. Seguimos con más cosas. Imputado por conducción temeraria, un conductor que circuló durante 8 kilómetros en sentido contrario por la autovía A3 a la altura del término municipal de Siete Aguas. Según la Benemérita, se trata de un hombre de 32 años y de nacionalidad española que carecía de permiso de conducir y que además circulaba hacia Madrid bajo los efectos del alcohol. Los hechos que hemos conocido hoy ocurrieron el pasado 26 de abril. Una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba por la zona recorrió la autovía desde el kilómetro 306 en Siete Aguas en sentido Valencia para interceptar el coche. Tras interceptar ese vehículo, los agentes lo sacaron a través de la mediana para no poner en peligro al resto de los usuarios de la autovía. Al conductor se han imputado los delitos contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y por carecer de permiso de conducir. Las diligencias han pasado ya a disposición del juzgado de instrucción número 4 de Requena. Ya en cuanto al tiempo y según la Agencia Estatal de Meteorología, jornada la de hoy en la que el viento ya no sopla con la misma fuerza que en los últimos días, tampoco lo hace de poniente. Pese a ello, se ha establecido el aviso amarillo en el norte de la provincia de Castellón ante la posibilidad de que las rachas del noroeste alcancen los 70 kilómetros por hora. En el resto del territorio valenciano, el viento sopla flojo variable con brisas. Por lo demás, continuaremos con cielos poco nubosos o despejados en general y con nubes de evolución en el interior. Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Alcanzaremos hoy los 24 grados en Valencia. Al margen de todo esto, les recordamos que desde las 9:30 de la mañana, el Ateneo Mercantil de Valencia acoge el primer maratón de donación de sangre organizado por el Grupo Editorial Prensa Ibérica, una iniciativa solidaria en la que se está volcando completamente la 97.7 Radio, Levante el Mercantil Valenciano, Levante Televisión y el periódico Superdeporte. Eso sin colaboración con el Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana. Jornada solidaria que se extenderá hasta las 2 de la tarde. Posteriormente se retomará a las 4 y está previsto que concluya a las 9 de la noche. Y ya en deportes, fútbol, a esta hora está previsto que el Levante, Unión Deportiva, quede concentrado de cara al partido de esta noche a las 10 en casa contra el colista de primera, el Córdoba. Partido correspondiente a la 34ª jornada de Liga. El técnico Lucas Alcaraz no podrá contar con Toño por sanción. Además, Pape Diop sigue recuperándose de un desguince de grado 2 en el tobillo izquierdo. Han quedado fuera de la lista por decisión técnica Ivánsis, Pedro López y Jason. 1:05, de momento es todo. Más información deportiva en la edición digital de Superdeporte. Más noticias aquí en menos de una hora también en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano y en Levante Televisión. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626-171773 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. 23ª Gran Feria Andaluza en Valencia del 24 de abril al 3 de mayo en el antiguo cauce del río. Viernes, sábados y domingos actuaciones musicales, además de espectáculos ecuestres y grupos de baile. No te lo puedes perder, vívelo en directo. Gran Feria Andaluza en Valencia del 24 de abril al 3 de mayo. Entrada libre. Horario de cierre de lunes a jueves hasta las 11 de la noche. Viernes hasta la 1:30 de la mañana y sábado hasta las 2 de la mañana. Más información, fkcv.es. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Ya es la 1:08 y 8 minutos. Estás en buena sintonía, estás en casa, en la teua, desde la 97.7 y en compañía de la fuerza de este grupo, de esta casa, de Levante, el Mercantil Valenciano, del diari esportiu número 1, Amel València, de Superdeporte, de la televisió local de referència de Levante Televisió i d'esta casa, la 97.7. Estem junts en la teua companyia fent un agraïment a totes aquelles persones que formen part de la família de les donacions del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana. Estem en l'Ateneu Mercantil de València. Estarem fins a les 2 de la vesprada esperant-te per a que vingues a donar sang, per a que vingues a donar lo millor de tu, per a salvar vides. És de vital importància. És fàcil, és senzill. I a més, te pots emportar de premi conèixer personalment a Miguel Bosé. Ojo! I passar un bon rato en la nostra companyia. Així que edició especial de València Abierta fins a les 2, temps també per a la informació futbolera i esportiva en companyia del professor Vicente Bou. Què tal, don Vicente? Muy buenas tardes, señor Rovira. ¿Quiere que le diga una cosa? Estoy ansioso. Estoy tan eufórico y tan contento por la victoria de ayer del Valencia, pero le diré más. Todavía lo estoy más por ver que la familia de esta radio, de esta casa, de la 97.7 y de todo el grupo, está viniendo aquí al Ateneo Mercantil de Valencia, está dejando lo mejor de sí, está dando su solidaridad para salvar vidas, y desde el Centro de Transfusiones nos decían que esta jornada, este maratón, que durará hasta las 9 de la noche, se estima y dice, bueno, pues mira, chicos, porque me preguntábamos, bueno, ¿y cuántas donaciones de sangre durante el día de hoy estaría bien que hiciéramos? Hombre, pues una buena cifra serían 40, por ejemplo. 40, que a 3 vidas, pues fíjese usted, esta mañana, en este día salvábamos 120 vidas. Bueno, pues esas 40 ya las hemos cumplido. Y ahora, es la 1:10. Y hay 6 personas más ahora mismo ocupando las camillas y dentro de unos minutos tendremos 46. Yo creo que tranquilamente podemos cerrar la mañana con 50 donaciones más lo que ocurra durante toda la tarde, que desde las 4 cerraremos a las 2, ¿vale? Y desde las 4 y hasta las 9 estará abierto. ¿Sabe? O sea que estoy muy feliz por la solidaridad de los valencianos, don Vicente. Pero, ¿sabe usted que el valencianismo en redes sociales está medio enloquecido de felicidad? primero, obviamente, por el 4-0 de ayer, por ese partidazo, por ese seguir en la lucha. Segundo, ¿sabe por qué? Importante, que tiene mucho que ver con este maratón, porque varios valencianistas me han confirmado que han estado aquí donando sangre y están felices de poder colaborar. Sangre blanquinegra, pero esa es muy buena también. Oiga, cualquier sangre vale. Y hay una parte de ese ADN valencianista, hombre, que en la donación también se transmite a otras personas. Claro que sí. Y esto vamos... es también hacer valencianismo, ¿verdad? Y en ese boletín hay que ponerlo. Tu sangre es blanquinegra. Han venido varios y me lo han confirmado por Twitter. Y hay un tercer tema que al valencianismo le cala y al mundo del deporte le cala. Y es que se ha conseguido el dinero para Naira. ¿Recuerda usted que la Peña Los Calaveras, que los runners de Valencia, que el equipo del Valencia Club de Fútbol, bueno, que se ha volcado todo el mundo para intentar recaudar? Esta casa también, estamos ahí en la 97, también hemos estado con la iniciativa Un Latido para Naira, de verdad, también al lado de sus papis, pues, y de la nena, claro que sí. Ese latido, igual que todo lo que está pasando aquí con tanta donación de sangre, ese latido tiene muy buena pinta, señor Rovira, porque se ha conseguido el dinero. Y ahí se demuestra que la solidaridad está muy por encima de crisis, de malos rollos, de averías, y el deporte es sano. Y siempre sabe colaborar cuando se le hace la llamada, ¿no? Feliz por tres partes. Claro que sí. Y por cierto, también la donación de sangre que el Valencia Club de Fútbol organizó también el otro día, sí, en el estadio tremendo. De Mestalla, fue también mayoritaria y, en fin, maravillosa, claro que sí. Bueno, pues esa sangre valencianista se ha despertado hoy después de un lunes raro, un lunes que cerraba la última jornada y hoy se abre la siguiente y nos ha vuelto a colocar de donde no debemos salir, incluso mejorar en la posición de Champions, aunque estamos cuartos y de nuevo con 68 puntos y hemos dejado atrás al Sevilla después de un partido así en un titular. ¿Qué le parece? El de Superdeporte es: esta es una goleada de Champions y lo sabes. Sí, sí, el titular lo dice todo. El Valencia ayer jugó un partido redondo y fue un partido que yo llamaría un partido Robert, porque el columnista de Super, exjugador del Valencia y del Barça, Robert Fernández Bonillo, el crack de Mechí, escribía el día anterior: el único rival que tiene el Valencia entre Granada es el reloj. A medida que pasen los minutos le puede entrar el agobio, porque ha ganado el Atleti, porque ha ganado el Sevilla. Y oiga, hasta el minuto 25 no sucedió nada. Se marcó el gol en el minuto 26 y luego ya fue un festival de un Valencia francamente potente, y que el festival se cerró. Yo lo siento por usted, como gran defensor de Paquito Van Basten, Alcácer se cerró. Que yo sea pakistaní de mi Paquito Van Basten, si digo bien. Reconozca el gol a Negredo. No significa que no... Pero si soy negredista, me parece maravilloso cómo en la celebración del gol de Negredo, ¿se da usted cuenta que le hace un ok hacia el banquillo? Es que le hace ojitos, Paco, cada vez que mete un gol Negredo, es que le hace ojitos desde el banquillo. Y me encanta esa relación que tienen los dos, de verdad. Claro, pero que la gente sepa que usted tiende a tirar a la audiencia a favor de Paquito Alcácer. No es imparcial, señor Rovira. No, no soy, porque voy con el de casa, voy con el de Torrent, pero lo de Álvaro Negredo ayer me alegró enormemente, muchísimo, de verdad. Es que fue una asistencia, otra asistencia. Un gol y recuperarle porque estaba bajo de moral, se lo digo yo. Por esos rumores de que si hay que venderlo, no hay que venderlo, hay que utilizarlo. Claro que sí. Porque ese tío hace goles y hace vestuario. Y ese cuarto gol es que lo celebró todo el banquillo. Lo de Paquito Alcácer fue absolutamente testimonial de la convivencia de esos dos enormes delanteros. Porque Alcácer, cuando lo cambia, se cabrea. Me parece bien. Un goleador, cuando no mete un gol, se cabrea. Sí, puso mala cara, pero... Bueno, pero es que es la mala cara que hay que poner. A mí usted me quita un día de Valencia Abierta y yo me voy enfadado, señor Rovira. Usted sabe que no tiene sustituto, don Vicente. Bueno, vamos con los goles. Anemos a recordar el Costa y de Mestalla. En el minut 26 s'obrí la lata, efectivamente. Descansarem, porque va a conectar una impresionante cabotada Javi Fuego. Para Dani Parejo, que posará la pilota en movimiento. A Bore Parejo, que posará la pilota que una vez del Valencia ante el remago. Gol. Bueno, ara no era Otamendi, s'assemblava, de veres. Javi Fuego, una eixa rematada, s'assemblava molt a Otamendi en l'àrea rival. Minut 26 i 14 minuts després, en el 39, penalti a Barragán i Parejo, catacroc. 2-0. Dani Parejo, el 10 a l'esquena, referència de la Rada en Barcelona, li ho conta la 97.7 Ràdio. Esports 97, el partit València, un Granada 0, val penal per a València. Xiula, va Parejo. Sí que él va a tirar de, Sí, como el del Camp Nou. Es que Parejo coge el balón después del fiasco de Barcelona y dice, lo tiro yo. Ahora voy a hacer una recomendación, señor Rovira. A todos los que han donado sangre y siguen donando sangre aquí en el Ateneo Mercantil, ¿sí?, que no se les ocurra cantar un gol como Manolo Montal. Podría haber desmayo. Yo lo he intentado sin donar sangre y si me queda la voz seca, no llego. Dos más cantó en el 85, asistencia maravillosa del Tiburón. Dígalo, diga, ¿de quién? El Tiburón Negredo. Y Fegulipa adentro. Patapum. La pelota para Rodrigo de Paul. En la contra para Valencia. Para el centro el Negredo. Para adentro Fegulí. La pelota para Negredo. Negredo para Fegulí. Negredo para Fegulí. Fegulí que le pega. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, efectivament, i Fegolí en el 85 i en el 87 acabava el counter Álvaro Negredo. Peta per a Rodri, val elegante en el 1-1 amb Niom, no, la senta segon pal per a Negredo, Negredo de cap. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Vicente. Oh, me vine arriba, señor. Fantástico, señor Rovira. Más un remate estupendo, un centro de Rodri de Paul magnífico. Sí, que, sí. Qué bien que le va a venir Álvaro Negredo. Y al Valencia necesitamos los goles del Tiburón, ¿eh? Es que fue a abrir la lata y, como dijo Ruber, aventuró Ruber, y llegaron los goles pues casi en cascada. Y las buenas sensaciones, ojo, importante, ¿por qué? Porque es que la liga no para. La liga, igual que la semana pasada hubo 8 días de descanso, vaya usted a saber, Tebas, ¿por qué hace esas cosas? Pues esta semana nos mete 3 partidos en una sola semana. Ayer jugó el Valencia con el Granada, pero es que juega el jueves, ni más ni menos que en casa del Rayo Vallecano, que no es que sea un equipazo, pero en Copa nos pegó un baño, señor Rovira. No me lo recuerde, no me lo recuerde. Hay que recordar para cambiar esa dinámica, ¿no? A las 8, 7:30 en sintonía de Sports 97, el partit en Manolo Montalt y Salva Folgado. ¿El zorro y el calvo? El zorro y el calvo, ahí está el zorro, per ser, que está en Paterna desde la hora de almorzar, porque hoy había entreno desde les 10 del matí. Fardacho. ¿Cómo estás? Estupendamente, así en el Ateneo Mercantil, de maravilla. Estem, no se me ocurre ningún lloc mejor que vendre así a donar sang y a tirar una maneta, Salvador. Molt bé. Molt bé. Salva, escúchame, en el test que te hacen antes para ver si puedes donar o no, figura una cláusula que dice, si eres fartacho, puedes donar sangre. Sí, así que te esperamos aquí, señor Folgado. me alegra muchísimo de lo que acaba de comentar Bao respecto a lo de Naira, ¿eh? O sea, fantástico lo que ha corregut también esa chiqueta, la solidaridad fundamentalmente del club de fútbol, porque yo entenc que si no apareixen o entren en escena els grans clubs de futbol de la comunitat, i han participat tots, la veritat, Villarreal, Levante i València, també València Bàsquet, evidentment també mitjans de comunicació, però jo crec que sense la presència dels grans clubs, pues probablement això no hauria sigut possible, i bueno, pues me sembla una una noticia fantástica, ¿no? Lo de Naira. La claro verdad que sí. Me alegra muchísimo. Claro que sí. La lucha de los padres. Yo creo que el Valencia hoy, además, al margen de sentir para bien esa solidaridad respecto a Naira, han hecho un guiño a la tragedia que se está viviendo en Nepal, ¿no? Que también es un tema humano interesante, ¿no, Salva? Sí, no, evidentemente. Bueno, pues per als pares i per a tots els que han col·laborat, que el cor de Naira continuï bategant és un repte. S'ha aconseguit una fortuna, enhorabona a tots. Bueno, avui entreno, després del bany que li pegarem ahir al Granada. No va ser enemic en ningú moment, el Granada, eh? Avui Julián Montoro diu que, bueno, podien haver estat tota la vida al Granada només contra Otamendi i no mos haguem fet un gol, eh? Eso és veritat. No, pues té tota la raó, però vamos, jo crec que era lo previsible, no? Després de veure pues, com estava l'equip d'enxufat, de motivat i de la dinàmica amb la que arribava fonamentalment després del partit, tot i la derrota, Ximo, que va cascar-se aquest equip a Barcelona davant el Barça, no? Per això parlàvem de que aquella derrota pues d'alguna forma havia reforçat a l'equip i a cert, no? Aquella derrota, pues tot i que el València no va sumar 3 punts, pues a l'equip a nivell anímic li va sentar de meravella, perquè evidentment jo crec que tots confiàvem en el que ahir finalment va ocórrer a Mestalla i al final pues, se van incomplir els pronòstics. La victòria va ser molt còmoda. Els futbolistes diuen que no, però jo crec que fins i tot van ahorrar energia, van ahorrar gasolina i el dipòsit de posició de combustible no el van cuidar en cap moment. Hombre, yo creo que los cambios de Nuno dicen mucho también de ese ahorrar energía, porque hizo los 3 cambios a la vez, incluso parecían excesivos, pero cambió a 3 titulares pues para refrescar de alguna forma la plantilla. Y yo respecto al partido de Granada tenía que decir que antes de empezar el partido entre un equipo y otro había 40 puntos de diferencia en la tabla. Caray. Salva. Y eso quiere decir que el fútbol español están los de arriba, que hay 5 equipos que por puntuación deberían optar a la Liga, cualquier otro año hubieran optado a la Liga, sí. Y sin embargo los de abajo están lejísimos en la tabla clasificatoria. El Granada, ¿cómo está ahora del Valencia? A 43 puntos, por ser 4-0, es que es lo natural. Sí, lo demostró en Mestalla también, que no tiene equipo para más y efectivamente... No, y el Baix, tenía molt de Baix, sí, también. Tot suma, vamos. Bueno, i què vos pareix pel que fa al València? El partit ens continua reforçant en la il·lusió de la afició d'arribar a la Champions, bona per dir-ho així, la tercera plaça que dona accés directe a la Lliga de Campions, però ixen reforçats del partit d'ahir un Fegolí entregat i encertat, un sí. Álvaro Negredo fonamentalment que de nou se retroba amb el gol, un Rodrigo de Paul que també fa l'assistència i que per banda esquerra substituint a l'altre Rodrigo, a Rodrigo Moreno, va fer un partit més que decent. Bueno, y en general todo el equipo. Y lo del Mariscal Otamendi. Sí. Mamma mía. Y ayer tengo que decir, porque fue muy crítico con él en el partido frente al Villarreal, que Fegulí es un tipo sorprendente. Puede salir al campo a darse un paseo. Pero oiga, como si usted pasea por el paseo marítimo a tomarse una horchatita. O sea, le importa un partido 3 bledos, ¿no? Pero es que lleva desde que le criticamos con el partido Villarreal, se está saliendo las cosas como son. Me la ha dedicado. Le dieron un buen palo, efectivamente. Entre Gaudén Villas y usted han dado un buen palo y no sé si Nuno le habrá puesto. Empezó el señor Villas y yo soy obediente y continué. Muy bien. No sé, ¿qué destacarías también del partido de ir a banda de la solvencia en la que en el Valencia se va de esfera en el Granada? Y bueno, si hay alguna novedad en el entreno de hoy de cara al encuentro, recordemos, contra el Rayo Vallecano a Vallecas a las 8 de la vesprada. No hay ninguna novedad respecto a la sesión preparatoria. En vez que Piatti hoy sí tornava a treballar amb el grup, tornava a completar la sessió. Veurem si ja l'introduís Nuno en dinàmica de convocatòria, de partit, etc. Però dijous o s'espera per a diumenge que el València juga altra volta a Mestalla davant l'Eibar. Jo sóc més d'esta opinió, de que Piatti probablement torne davant l'Eibar. Varen veure ahir, bueno, com en un moment determinat del partit, Mustafi semblava que tenia una xicoteta molèstia muscular en la zona de la ingle, al final avui ha treballat bé, també ha completat sessió, però bueno, és que la sessió d'avui ha sigut molt suor per als titulars. Però bueno, la millor notícia, Ximo, és que bueno, sembla que el partit d'ahir no passa factura, en quant a marcador, en quant a resultats, en quant a motivació, però tampoc passa factura física, no hi ha cap futbolista lesionat i que no continua tenint ja tota la plantilla a disposició després de la tornada de Piatti, per a utilitzar-la també a Vallecas davant el Rayo Vallecano. I respecte al partit d'ahir, molt ràpid, jo me quedé en els 10 o 15 minutos que juega Negredo, o 20 minutos, y no sé lo que juega esa cabeza. Muy bien, Salva, ¿vale? te veo bien. Creo que entra en el 66, o por ahí aproximadamente. Bueno, yo me quedé en ese tram de partido de Negredo. Waffer, sí, absolutamente top B. El gol, la asistencia fantástica a Fegulí, la otra asistencia fantástica, maravillosa, Capa Rodrigo de Paul. De Paul también va a sumar molt, y en el minuto que va a estar en el camp, pues también va a guañarse la posibilidad de jugar más minutos en Vallecas. Y me quedé en la segunda parte de Otamendi, que va a ser otra vuelta brutal. No sé si pareu donar-vos compte de una centrada desde banda dreta del Granada cap al cor de l'àrea, y com el tío Bota rectifica en l'aire, sí, en sí, l'aire se inclina cap a raere, sí, sí, y encara trau forces, sí, sí, en l'aire de tirar el coll y rebutjar una pilota. Vull dir, és una barbaritat. És Batman, tío, és Batman. Una barbaridad, una barbaridad. Bola, este tío bola. Es que Batman es un animal. Yo, Fardachet, yo te tendría que hacer una pregunta, que me han llegado rumores andalusís. ¿Es cierto, o has podido confirmar, si Alves se ha hecho accionista del Granada, socio del Granada, por permitirle batir el récord de Pep Balaguer porque no le tiraron ni una puerta? En señal de agradecimiento, naturalmente. Sí, comentaba en duro en la retransmisión, y va a haber un momento en que le diga a Manolo, yo creo que Alves Wiss está borrín. Claro. Pues, veía que votaba, que hicía, que estiraba, que no paraba de aplaudir, de tirar saliva al guancho, a ver si le tiraba en algún balón, ¿sabes? Res, cap, pues, yo creo que es un porter que solamente va a tirarse una vuelta al final del partido, y res, ¿ves? Y pues, yo se podría ir perfectamente a casa sin ducharse. Altra de les, jo crec que és altre dels punts fonamentals en el que el València està consolidant esta quarta, que esperem que siga tercera plaça, i és el fet de que la quantitat de partits en la porta a zero, sí, este rècord d'inviabilitat de Alves, que després el Chico no va dir molt bé després en roda de premsa, no, bueno, en les declaracions diguen, no, anem a veure, defensa tot l'equip. És que m'encanta com va André Gómez a fer la pressió, Parejo, tots, bueno, que Fegulí també li posarà carn en la graella, Rodrigo Moreno, que no està encertat, és de veres, el xicón acaba de trobar-se, però ajuda en funcions defensives. Realment l'equip defensa de meravella, i jo crec que l'equip ahir va donar també una panòplia, un repertori, no?, de les diferents maneres de jugar. És que és un equip que juga a la pressió, que juga a la contra, que juga a tindre el baló, que el València que defensa bé. Me escuchó usted y juega Ringo Rango. Si hay que defender, Rango. Si hay que defender, defiende. Si hay que atacar, ataca. Diga usted que y sí. Cuando hace falta meter el Berbiqué para meter esos goles. Yo quiero destacar otro tema también, señor Folgado y señor Rovira, y son las palabras de Negredo en un momento, insisto, complicado por los rumores. Y él dice, ojalá pueda acabar aquí mi carrera. Sí. Es un mensaje claro, ¿no? ¿Salva? Sí, hombre, yo... Ahí Negredo sí que va a comparecer en rueda de prensa, ahí la diferencia del partido de Abante llevando también a marcar, pues celebra, no se va cabrechat, ella ir, pues admet, como el día del llevando, que no celebra, porque no tenía res que celebrar, porque estaba cabrechat amb si mateixa, porque es un tipo exigent, sabía que no le proporcionaba al equipo los gols que ahí podía donarle, y ese día Marc no celebra, porque bueno, digo que a voltes la locura del gol, pues moltes voltes te porta a celebrar y moltes voltes a no celebrar, y que ese día va a decidir no celebrar, y bueno, ahir va a ser un Negredo diferente al del día del Llevant, va a tornar a marcar, porta dos partidos consecutivos marcant en Mestalla, eso sí, juga molt poquet, ahir todo lo que va a jugar ho va a fer bé, veurem que ocorre a Vallecas, és altre futbolista que crida desesperadament a la porta de la titularitat, de moment no nos sembla que s'ha inclinat per Alcácer, veurem que corre davant el Rayo Vallecano, però bueno, sí que ahir quan se li pregunta sobre, bueno, esa informació que va aparèixer la setmana passada i que donaran els companys de Onda Cero respecte a la possibilitat de que en algun moment el València s'haguera plantejat la possibilitat de buscar algun vericueto legal en ese contracte per a, bueno, pues, tractar de no pagar esa quantitat que ha de pagar a final de temporada i tractar de traure-lo, ell diu que desconeix que el club el vulga vendre o no vulga fer efectiva aquesta opció de compra, o la vulga fer efectiva però després el vulga traspassar, diu que no sap absolutament res i que vol quedar-se així i bueno, i complir, acabar la seva carrera com a futbolista en el València. A mi el que me consta és que ella sí està molt a gust, diríem que està que està estable, que està molt còmode i molt a gust amb la seva xiqueta, en la que està totalment i absolutament embotxit, en la seva xiqueta xicoteta. Sembla que així ha trobat una estabilitat que buscava des de fa temps i que no vol menjar-se. Però, bueno, altra cosa serà el que ocorre així pues, quan acabi la temporada, no? Que jo crec que anem a tindre ball de futbolistes i de noms, segur. Pues sí, ojalà també, que es quedarà que l'afició el vol, Sí. Yo de Negredo ya hablaremos largo y tendido, pero hay otro detalle del partido de ayer. Ese 4-0, ¿a quién le viene de cine? Al conjunto de Granota. Germán, ahora ayer el Mestalla. Sí, señor. Que juega hoy contra el Córdoba, que si puntúa, si fa els tres punts, ya casi pueden decir que el Levante es de primera de nou. Sí, Madrid. Ojo, juega contra el Córdoba colista, pero es que juega hoy mismo. Sí, sí. Uy, a la ¿usted sabe algo del Levante? ¿Tiene información el señor Folgado? Home, sé que com diu Ximo, si suma una victòria, posaríem 34 punts i si la Champions està cara, pues la salvació probablement enguany sigui més barata que altres temporades i el Levante que va sumar a Getafe, si suma avui, probablement doni un pas de llegar en camí de la salvació, vamos. Macho Levante, a veure si se salva ja esta jornada i suma els 3 punts contra el Córdoba. Gràcies, Alba, un abraçó. Adéu. Adéu. Professor. ¿Todo en orden? ¿Va usted a...? Voy a donar sangre. ¿Va usted a donar ahora? Primero voy a rellenar el formulario, espero pasarlo pasará como Dios manda, porque es que me pide que mande la foto con la aguja clavada. Muy bien. Gracias, profe. Una pauseta. Es la 1:31 y continuem en este especial Marató de Donació de Sang desde el Ateneu Mercantil de València en València Abierta. Amo Tour, la nueva gira de Miguel Bosé. Un directo espectacular que no te puedes perder. El 20 de junio en Valencia, en la Plaza de Toros. Entradas ya en El Corte Inglés y miguelbosé.com. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. ¿Te gusta cómo está tu ciudad? Yo no la cambio por ninguna otra. Que no te líen. Nada como Valencia. Una ciudad moderna y con futuro, en la que invertir y trabajar, y en la que puedes hacer todas las gestiones con el ayuntamiento sin utilizar ni un solo papel. Mucha gente se está fijando en Valencia para desarrollar su talento, para innovar, para emprender. Entre todos, hemos conseguido una nueva Valencia, que ahora tenemos que mantener y proteger. Juntos lo hemos logrado. Sigue confiando en Rita Barberá y en el Partido Popular. Si tens dubtes al fer la teua declaració de renda, pots acudir del 11 de maig al 30 de juny a un dels 10 punts d'atenció al contribuent i presentar la teua declaració. Demana cita prèvia des del 6 de maig en el 900-22-33-44 o en agenciatributaria.es. Més informació en gva.es/tributs, fent més fàcil la teua declaració de renda. Generalitat. València Abierta, con Ximo Rovira. Y con un montón de buenos amigos que de verdad agradecemos, pero de corazón, de verdad de la buena. Es que el agradecimiento es poco, de verdad, para todos aquellos que estáis acercándose aquí hoy a participar de manera activa, a donar sangre, a participar de esta celebración de la vida de todo el grupo de nuestra casa, que además es la tuya, porque aquí están los compañeros de Levante, el Mercantil Valenciano, que mañana pues veréis amplio reportaje, efectivamente, de este día tan chulo. También los compañeros de la mejor televisión local que tenemos aquí en Valencia, de Levante Televisión, claro que sí. Superdeporte. Con la fuerza del grupo, efectivamente, y también con la 97.7 en esta edición especial de Valencia Abierta. Y ya digo, con buenos amigos además aquí en nuestra mesa, un hombre que alcanzar la cifra de 100 donaciones, esto es esto es tener un corazón pero grande como el Micalé de la Seu. Además es runner y es un hombre que le acompaña la sonrisa siempre, y con él hablaremos también, porque de alguna manera lo que hace es ejemplificar, ¿verdad?, lo que hoy hacemos aquí. Es una gran fiesta de la solidaridad y se llama Luis Alhama. Luis, ¿qué tal? Muy bienvenido, amigo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias es una palabra que se queda, de verdad que se queda corta, al lado de lo que haces tú y de lo que hacen los donantes, de verdad. Bueno, lo que hacemos los donantes de sangre creo que lo puede hacer todo el mundo y es bastante fácil. Es ponerse, quitarse el miedo y acercarse un día a probar y la satisfacción, desde luego, de saber que ha salvado o puede salvar 3 vidas es muy importante. Cada donación salva 3 vidas. ¿Qué otra cosa podemos hacer mejor en el día de hoy? Nos acompaña Lourdes Bernal, que entre sus múltiples tareas en las diversas concejalías del Ayuntamiento de Valencia ha echado un rato también para venirse aquí al Ateneo Mercantil y compartir con nosotros este rato. ¿Qué tal, Lourdes? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Ya sabéis que siempre con vosotros. Pues estoy un poco triste porque yo soy donante, soy habitual, como Luis, y la verdad es que no me dejan donar. El médico no me deja porque llevo una vida en mi interior que necesita todo absolutamente. Pero desde luego, si puedo apoyar todo absolutamente una causa, que creo que a mí cuando me dicen no, yo no quiero donar porque me da miedo el pinchazo, me parece tan tan tonto y tan frívolo. Saps que diguem en el poble, això ho diguem també molt, diu excuses de mal pagador. Ah, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, nos acompaña también, como decimos, hemos querido todo el grupo de Editorial Prensa Ibérica, Editorial Prensa Valenciana, en fin, la gran familia que componemos este grupo de comunicación, estar juntos en esta maratón de donación de sangre en el Ateneo, y queremos dar también la bienvenida y pública también pues a un nuevo compañero. Bueno, nuevo compañero con altas tareas en la gestión, en la dirección de contenidos del grupo, que es el amigo Cruz Sierra, un periodista bien conocido. Hola, buenas tardes. Y reconocido. ¿Qué tal, Cruz? Bienvenido a la casa y a este día especial. Muchas gracias y sorprendido, además, porque se puede decir que este es el primer acto como trabajador de esta empresa que realizo, y no podía ser otro mejor. Me gusta mucho lo que estáis haciendo, me parece admirable. Quiero reconocer a Luis, que por ese dato que de que cada donación salva 3 vidas, llevas 300, eso no es moco de pavo. Y nada, me gustaría que se cumpliera este objetivo que nos hemos marcado hoy, de llegar a las 700, ¿no? Me parece, tengo entendido eso, y me parece, repito, admirable lo que estoy haciendo. Pues os decían, efectivamente, Cruz, al arrancar la mañana, hombre, el día de hoy, si llegáis a las 40 donaciones, pues estará pero que muy bien. Bueno, pues vamos a ver a dónde llegamos, pero de momento, fíjate, Silvia Tomás, nuestra compañera, nos hace el apunte que ahora pensábamos ver si podíamos superar las 50. 40 era una cifra que ya estaba muy bien, de verdad que estaba muy bien. Pues todavía no hemos cerrado, cerramos a las 2 de la tarde. Ya tenéis tiempo todavía para acercaros por aquí al Ateneo Mercantil y ya llevamos 58. Y estaremos abiertos toda la tarde desde las 4 hasta las 9. En fin, como comentábamos, Cruz, no se me ocurre qué otra cosa mejor podemos hacer que salvar 2 vidas o 3 vidas, ¿no? Pues casi nada más, y sobre todo invitar a que por la tarde de 4 a 9, que es un horario más puede que más accesible para muchas personas, el poder acudir aquí, que se acerquen y que de verdad que tengan en cuenta eso, que cada donación, no sé si serán 3, 2 o 1 o media, pero aunque sea un poco, es suficiente y sale gratis y no cuesta nada. Pues creo que esto es una muestra, efectivamente, de que la sociedad junta de la mano podemos conseguir grandes cosas, y aquí estamos también, efectivamente, pues toda la familia de Editorial Prensa Valenciana, Editorial Prensa Ibérica. Muchas gracias, Cruz. A vosotros. Que tendrás muchas el día gracias. También muy ajetreado y una agenda muy, muy cargada. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo va ese embarazo? Cada vez que veo a Lourdes la veo, la sonrisa ya te llega de oreja a oreja. Bueno, muy feliz. Qué felicidad. Hoy que estamos en esta celebración de la vida, que lo es también, ¿verdad? Yo creo que al final parece que tienes que tener a alguien al lado que tenga problemas y que necesite sangre para darte cuenta del problema. Yo creo que tenemos que ser mucho más generosos. Estabais comentando 58 donaciones y me parecen poquísimas. Yo creo que todos deberíamos ser más solidarios y darnos cuenta que en cualquier momento nos puede pasar, pues eso, en mi caso, pues al pequeñín que llevo dentro, o puede pasarle a cualquier persona. Yo creo que estoy convencida que esta tarde se va a duplicar. Yo confío en que los valencianos somos muy solidarios y tienen que venir aquí a donar sangre. Es verdad, Luis, que las cifras, como dice Lourdes, dices, ay, es que me parecen pocas, 58. Pero claro, cuando nos decíais desde el centro de transfusiones, no, pues si llegáis a 40 la cosa va bien. Y yo sé que, bueno, tenéis mucha fuerza en el grupo, el periódico y esto, pero tengamos en cuenta que solamente dona el 4% de la población. Sí. Es que es una cifra demasiado baja, Luis. Menos mal que tenemos campeones como tú, ¿eh? Sí. Bueno, la verdad es que la gente le da un poco de miedo siempre probar, por ser la primera vez, pero... Eso, el pinchacito que comentaba. Y no pasa nada, ¿verdad, Luis? Pasa, y no pasa nada. Ni te vuelves estás más débil, nada. Sales perfecto, sales renovado y con la satisfacción, como decía antes, esa sensación de con mi sangre están salvando una vida. Yo tengo una frase que machaco a todos mis amigos. A ver, déjame que me la apunte. A ver, Luis, toma una frase. No, una frase. A ver, cuéntame. Queda título de una película muy bonita. La vida es bella. Sí. Ah, así es. Y siempre en las redes sociales estoy motivando a la alegría y realmente todo el mundo tenemos muchos problemas y en la sociedad, tantos problemas. Pero lo de donar sangre es algo que se sale fuera de todo. Es que estás donando sangre, estás salvando una vida. Estás donando vidas. Estás donando la vida. Y eso, la vida es bella. Y si tienes la posibilidad de hacerlo, creo que no hay mayor satisfacción. En tu caso, además, eres un deportista popular más que notable, según me han dicho en tu currículum, Luis. Un runner, que se dice ahora, un corredor de primera. ¿Y alguna vez te has planteado? Dices, bueno, efectivamente, 100 donaciones por 300 vidas. ¿Qué habrá sido de aquel bebé cuyo embarazo fue gracias a la sangre que yo di? ¿Qué habrá sido de aquella persona que tiene leucemia y que ha necesitado junto a la mía más de 200 diarias, verdad? ¿Qué habrá sido de ese chico que tuvo el accidente y que salvó la vida también gracias a que di yo la sangre? La cantidad de serendipias, de historias, de vida que hay para ir corriendo, gracias a ti, Luis, ¿no? Sí, gracias a mí, gracias a todos los donantes. Yo no conozco personalmente a Luis, pero me da la sensación de que es humilde, es decir, que estoy segura que ni siquiera se ha planteado todo eso, sino que simplemente dona, da alegría, da vida, pero bueno, nada aparte, más, ¿no? Y arrimándome un poco a lo de mi afición por correr y los maratones, hace ya unos 12 años más o menos, mi amigo Javi, también donante y corredor, y su mujer Begoña, nos planteamos el crear el club de atletismo Donasan. Y hoy es el día que aún estamos en cualquier carrera popular con las camisetas y el Donasan salva vidas. Muy bien. Pues en las carreras populares los mensajes llegan mucho y están teniendo además muchísima difusión en todos los medios de comunicación, y el hecho de que vosotros vayáis como equipo con el mensaje de Dona Sank parece que es también, es como una segunda donación que hacéis también, de alguna manera, ¿no? Sí, desde hace ya muchos años que estoy donando sangre, y poco a poco sí que me ha ido llamando la atención por qué no donar más sangre. Tú fíjate, cuando llega, por ejemplo, la época de playas, desde la concejalía de playas, lo que hacemos es regalar, por ejemplo, tickets para estar en las tumbonas, para tomar refrescos, para las sombrías, para incentivar a la gente que done. Y es curioso porque cuando tú lo incentivas con esas cosas, sí, aumenta el número de donantes. Y dices, aún no hay el pensamiento, la concienciación, que el propio regalo, el premio, está en sí mismo en la donación, claro, no en un ticket o... Pero bueno, si nosotros desde luego, si podemos poner de nuestra parte cualquier tipo de regalo para estimular, pues por supuesto que lo seguiremos haciendo. Siempre va bien. Bueno, nuestro regalo de hoy es poder estar y poder departir el día del concierto, cuando venga Miguel Bosé, poder hacerte una fotografía con él, poder acceder al camerino y poder tener esto que ahora se llama meet and greet. Bueno, che, echar un rato allí con Miguel Bosé, que no sé si es donante, pero si no lo es, debería. Ya le daremos un toque de tu parte, Luis. Mi regalo, desde luego, hoy, aparte, es estar con todos vosotros, que sois buenos amigos, y conocer a Luis también. Para mí es un buen regalo. Pues sí, yo creo que es el mejor regalo que puede darnos la vida, ¿verdad? Conocer gente, además, con el corazón así de generoso. Hoy que estábamos hablando también de que otro de los casos de solidaridad que ha corrido también como la espuma y entre el deporte mucho también es el latido para Naira. Cuando hemos conocido efectivamente que se ha conseguido esa auténtica fortuna para que Naira pueda ser operada en Estados Unidos, una operación para la cual pues también van a necesitar efectivamente... Bueno, ahora casi que te vuelvo a escuchar, Luis, sí. Perfectamente. Digo que, bueno, no corre por todo el mundo, pero bueno. Sí, se ha hecho una, bien una pudiera ser, ¿no? También popular por Naira. Bueno, vamos a hacer una pausa para publicidad porque nos quedan 15 minutos para llegar a las 2 de la tarde al final de esta edición especial de Valencia Abierta. Le mando un beso muy fuerte, bueno, yo se lo he dado personalmente, pero le vuelvo a dar otro, a Luz de Fernán y a Luis. ¿Cuándo es la próxima cita, cuándo es la próxima carrera para que el personal se apunte, Luis? El viernes día 1 en Tabernes Blanques por Apapace. Muy carrera. Bien. Tengo solidaria. Una curiosidad, Luis. ¿Estuviste corriendo el otro día en de las mujeres? En esta... le he hecho ahí... en esta carrera no participé. Bueno, hubo pues, un hombre que se puso peluca no, y estuvo corriendo, y que me pareció muy buena todos idea todos los también. Años lo hacen. Y el domingo el maratón Equidén en Valencia. Maratón sí, especial sí. Por relevos. Ahí también estaremos. Un bueno, montón de citas para corredores. Sí, bueno, que se vaya apuntando también más gente a vuestro equipo. También es otra forma de donar sangre y de hacer amistad y de hacer agradecimiento. Sí. Muchas gracias, Luis. Un abrazo muy fuerte. Lurditas, cariño de Mónica. Un beso, que te vaya molt bé. Muchas gracias. Una pauseta i ens visita... Bueno, mira, vaig a deixar-ho com a sorpresa, perquè vull que soni una cançó que crec que a ell li agradarà. Per a rematar el programa d'avui, és un ser humà excepcional, a banda d'un escriptor, d'un artista, perquè tot el que fa ho fa bé. I ara vos presentem al nostre convidat per a rematar el programa d'avui. Una pauseta i seguim València Abierta en este maratón especial de donació de sang. Este verano, a la playa con Peppa Pig y Levante, el mercantil valenciano. Haga ya su reserva de la toalla de Peppa Sí o de George Dino. Por solo 14,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Los más pequeños disfrutarán como nunca con sus personajes favoritos. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Pedazo de promoción tienen ahora en Dormitienda. ¿Ah, sí? Todos los colchones a mitad de precio. ¿A mitad de precio en Dormitienda? Que sí, Pepe, que sí. Si un colchón vale 300 euros, ahora te lo llevas por 150. A mitad de precio todos los colchones. Vámonos pitando a Dormitienda. Dormitienda. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. In the twilight, oh, I see her blue eyes crying in the rain. Blue eyes crying in the rain. Esta canción, aparte de un himno y de ser una balada maravillosa, resultó ser la última canción que grabó Elvis Aaron Presley. Un poco tiempo después, unas horas después de grabar esta canción, falleció. Y forma parte de la historia que vamos a compartir con vosotros en este último ratito de Valencia Abierta especial. Es un autor que nos emociona de verdad, que nos conmueve. Es un ser humano que nos inspira. Sus libros han pasado del papel al teatro, al cine, a la tele y sobre todo al corazón de centenares de miles de personas en multitud de países. Él es hacedor de un mundo, de una ficción que nace de unas personas increíbles a las que conoció cuando apenas tenía 16 años y los médicos le aseguraban que lo más probable era que no sobreviviera. Sus tres primeras novelas tuvieron el color amarillo, luego llegaron las pulseras rojas. Y ahora abre ante nosotros un nuevo mundo, esta vez Blue, como esta canción de Elvis Presley, de color azul. Bienvenidos al caos, a la vida tal como le aborda. Bienvenidos al mundo azul de Albert Espinosa. Hey, Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es muy contento. Me hace muy feliz que Albert nos pueda dedicar unos minutos. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Hoy además que ya sabes que estamos compartiendo esta celebración de la vida, ¿verdad? ¿Eh? animando a que la gente venga a donar sangre. En ese pequeño esfuerzo salvamos 3 vidas. Y como comentábamos, de alguien que no sabremos nunca quiénes son, ¿verdad? Qué paradoja, ¿no? No, yo mismo, claro, me dieron casi como hice unas 14 operaciones, con lo cual necesité mucha sangre y estoy vivo por gente como el anterior invitado que ha dado sangre, ¿no? Con lo cual la importancia es básica, porque en las mismas operaciones todos necesitamos sangre de otros, con lo cual si quieres que te operen bien, algún día tienes que dar o recibir esa misma sangre, ¿no? Porque te repercutirá. Porque vamos todos efectivamente en este mundo de la misma mano. Un mundo azul, ¿eh? En este caso, ya está en marcha. Me gusta además que tenga la apariencia de ese muchacho en la playa del cuadro de Sorolla, que se reproduce en la contraportada del libro. Sorolla, nuestro Sorolla, fíjate, en un día muy de Sorolla que hace hoy. Otro que sabe mucho de azules también, sí, ¿eh? Sí, bueno, Joaquín realmente Sorolla. El libro se llama así por Sorolla, ¿no? Por ese cuadro, y la verdad que hoy que firmo la Feria del Libro a las 7 me ha salido un día muy, muy de Sorolla, ¿no? Y la verdad es que ojalá vaya como el año pasado, que estuve 4 horas y media firmando, y la verdad es que venía aquí es casi como venir a un hogar. Mi padre es valenciano, con lo cual cada vez que vengo aquí es como revivir todos los años que venía a Fallas. Participar de verdad de Valencia en cualquier época del año es un privilegio, pero es verdad que te ha salido el día como si lo hubieras encargado, ¿eh? Ama tu caos, nos dices, ama tu diferencia, ama aquello que te hace único, ¿verdad? Sí, es un libro que habla de amar tu caos es la personalidad sin juicio ni moral, quién eres realmente, y yo siempre digo que cuando alguien no me entiende, le digo, no importa, ama mi caos, y si no entiendo a alguien, le digo, amo tu caos, y si es muy raro, le digo, amo tu caos, lejos, bien lejos de mí, ¿no? Y creo que he tenido la suerte que el libro fue el más vendido en San Jordi hace 4 días, y ya se ha traducido a 40 idiomas, con lo cual esta es la segunda ciudad que la presento el libro, y ojalá hoy venga mucha gente esta tarde a las 7. Nos encontramos con una galería de personajes singulares, amados, y de repente aparece por allí Alberti, Matisse, Van Gogh, Lou Reed, porque Perfect Day suena bastante también en tu caos, y Elvis Presley. Tu caos está lleno de gente muy especial, ¿eh? Sí, es el libro más musical, ¿no? Yo siempre digo que es un libro que enseña a morir, aprender a morir para aprender a vivir, y yo siempre creo que al final los errores no existen en la vida, son aciertos fuera de contexto, ¿no? Con lo cual yo creo que el libro habla mucho de arriesgarse. Creo que has de saber cuál es tu instrumento musical, cuál es tu destino en este mundo, y has de reinventar las palabras. Es un libro que es muy positivo, y yo creo que al final, si encuentras un cómo vivir, puedes enfrentarte a cualquier porqué. Estamos hoy celebrando, ¿verdad?, esta especie de consagración de la vida, que es también aportar, dar sangre de manera altruista. Y tú dices que cambiaste el concepto de vivir precisamente comprendiendo la muerte. A mí esto me conmueve, esta frase tuya, porque dices que todo cambia dentro de uno, que dejan de tener sentido esas rutinas, esos rollos que nos montamos para dar sentido a nuestra vida. ¿Cómo se, es que comprendiendo la muerte, es que esto me parece muy heavy, Albert? ¿Cómo se hace eso? Yo creo que los 10 años que estuve en el hospital aprendí que no es triste morir, lo que es triste es no vivir intensamente, ¿no? Y creo que al final todo depende en saber quién eres en la vida, ¿no? Creo que al final te han dado ideas, te han dado conceptos, reglas, y creo que has de romper con todo para encontrar quién realmente eres, ¿no? Al final, yo siempre digo que el mundo es el patio más grande que existe, y te lo has de tomar como un patio, y cada persona al final es una ley de la naturaleza, con lo cual se tiene que cumplir, y yo siempre he creído que al final tener miedo no tiene sentido, porque los miedos son dudas no resueltas, y estoy seguro que hoy con vuestro programa mucha gente que tenía miedo a donar sangre le habéis resuelto las dudas, ha visto que no da tanto miedo, que al final te da mucho más de lo que donas, y creo que al final si te resuelven las dudas puedes llegar a no tener miedo de nada, y al final la muerte es la gran duda, que creo que si se habla mucho de ella al final se te resuelve. Es que como en todos los trabajos de Albert, como él dice, si nosotros hemos conseguido darte un pellizco, moverte un poco en los libros, bueno, y en todo lo que hace Albert, siempre hay algo con lo que te quedas. Me cuesta quedarme con una cosa por resumir un poco, pero hay una frase que me ha llegado muy dentro, Albert. De aquel que tiene por qué vivir puede enfrentarse a cualquier cómo. Me identifico mucho con eso, sí. Con tener un motivo realmente, un cómo. Es que yo creo que es muy importante. Víctor Frank, que sobrevivió a un campo de concentración, siempre decía que hay 3 sentidos para encontrar el mundo, o 3 sentidos de vida, ¿no? Uno, que es hacer una obra de arte, un cuadro, algo que te inspire. El segundo, creer en un sentimiento, sea la familia, el amor, correr, donar sangre. y el tercero, que es el sufrimiento, el tuyo o el ajeno, ¿no? Sufrir por alguien o luchar por vivir, ¿no? Y creo que la novela ha intentado colocar estas tres formas de vivir, y creo que al final, si no sabes por qué vives, también hay un camino que es intentar encontrar por qué tienes que vivir, ¿no? Y el libro yo creo que habla un poco de eso y de arriesgarse, que yo creo que siempre la respuesta, y a veces la respuesta es decir no, y a veces la respuesta arriesgada es decir sí. Ya, Albert, vale, sí lo dices, sí, hazte la pregunta que sea y la respuesta debería ser sí, venga, arriésgate. Pero es que los miedos a mí me, ¿sabes? Me atenazan un poco, me, ¿sabes? A veces no me tiro de cabeza por eso. Bueno, pero yo creo que al final la base de la vida es saber que es muy corta, ¿no? Yo siempre digo que estoy vivo de milagro, me dieron 3% de posibilidades de vivir con 15 años, me dijeron que fuera una isla menor que a pasar el último mes, y cuando fui a esa isla aprendí mucho de toda aquella gente que estaba muriéndose, y volví y estoy vivo. Ahora cada año me voy un mes a menor, que digo, aquí estoy yo, y pienso que al final la vida es muy corta, ¿no? Y va a 60 minutos por hora, seas quien seas, el futuro llega a 60 minutos por hora, y creo que desperdiciar cualquier minuto por miedo no hay que hacerlo. Creo que al final, si amas tu caos, quien eres, serás feliz. Si no, vivirás el caos de otra gente. Creo que es mejor vivir el tuyo, el propio. Por eso en ese mundo azul que inaugura Matucaos hay también otra isla. Sí. ¿Qué isla tan especial, ¿eh? Es una isla muy especial. El libro lo he escrito a mano en dos islas, en Ischia y en Lanzarote, y la verdad es que la isla es una mezcla de Ischia y Lanzarote, y creo que tiene esa energía de los sitios que tienen al lado el mar, ¿no? Creo que al final el mar es para mí mi atmósfera ideal de creación, y creo que cada uno debería encontrar su atmósfera ideal de creación. Donde estamos casi es una atmósfera ideal de creación, ¿no? Y aquí creo que hay mucha vida en este Ateneo, en este lugar. Es que este chico se da cuenta de cosas que, es verdad, nos pasan desapercibidas, es verdad. Oye, esto lo de que tu padre solo escuchaba las horas y eso, y no escuchaba a las personas, ¿esto está basado en hechos reales? Mi padre hospitalario, una persona de 90 años, que era de aquí, de la comunidad valenciana, y él siempre decía que había que escuchar más la naturaleza, que nos habla y que quizás estamos distrayendo. Y él escuchaba las olas, y a veces me quedaba con él escuchando las olas ahí en Barcelona cuando nos dejaban salir del hospital, y él decía que nos decía cosas, ¿no? Era un hombre muy sabio, y yo siempre tengo la sensación que aprendí mucho de él, porque puedes aprender de cualquier sitio y en cualquier situación. Yo estoy seguro que cuando la gente vaya a donar sangre, sacará historias, porque creo que aquella 20, 22 minutos, 15 que estés donando sangre, al final te llegan muchas historias, y hasta quizá te llega el amor, porque yo creo que el amor a veces llega cuando estás dando, y el libro habla mucho de dar sin recibir. ¿Quién sabe quién está en la camilla de al lado? Bueno, es que yo creo que la base del mundo es una frase que me gusta mucho, que es cuando crees que conoces todas las respuestas, llega el universo y te cambia todas las preguntas. La vida es que te cambien las preguntas y encontrar nuevas respuestas. Hoy puede ser el día de nuestro aniversario, porque dices que tenemos dos aniversarios, ¿no? Sí, el día que naces y el día que despiertas a la vida, ¿no? Creo que al final el día que naces todo el mundo lo conoce, pero que el despiertas a la vida es el que eres lo que debes ser, ¿no? Que al final es lo que te hace sentirte libre. Bueno, pues nos vamos con este Blue Eyes Crying in the Rain. Te confieso que me has descubierto la canción porque no la conocía. Y qué dolor. Imagino que fuera la última, ¿eh? Que fuera la última, qué dolor. La tocó piano y nos dejó el maestro, que sigue siendo para mí el mejor. Ama tu caos. Somos millones, yo creo, casi en todo el mundo, que amamos el caos de Albert Espinosa, que ahora nos transporta a este mundo tan de Sorolla, tan mediterráneo, tan nuestro, que es el mundo azul. Pues querido, que te seguimos queriendo, llamando tu caos. Muchas gracias, yo os espero todo a las 7 en la Feria del Libro, y ojalá nos demos muchos abrazos y muchos besos, que es lo importante. Gracias, Albert Espinosa, un placer. Venga. Gracias, Bonico. Meet again. Ens n'anem. Ha sigut més que un plaer, ha sigut un goig. Ho hem disfrutat i esperem que tu també ho hagis disfrutat en la nostra companyia. Hem estat junts, levante el diari, levante la tele, levante televisió, hem estat en Superdeporte, la 97.7, tots junts, per a tirar una maneta en este programa especial, en el que hem deixat pues, la col·laboració, el graner d'arena d'unes quantes donacions de sang que a última hora és vida. Donació que continua durant tot el dia, des de les 4 i fins a les 8 de la vesprada. Moltíssimes gràcies a tots i fins sempre. Au, adeu! programació en valencià amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat.